Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ázimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa del fulano, y díganle: El maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaba les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, este es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, la pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esa es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les dijo que ya no beberé más el fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: Heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras yo voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que se pase de mí este cáliz, pero que no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para que no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo, por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. He aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense y vamos. Ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los doce, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante se acercó a Jesús y le dijo: buenas noches, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿es esto a lo que has venido? Entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús: vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi padre, él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? ¿Pero cómo se cumplirá entonces la escritura que dice que así debe suceder? Enseguida dijo Jesús a aquella chusma: ¿han salido ustedes a apresarme con un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo: ¿no respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? Como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentarse a la derecha de Dios y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó: ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Ellos respondieron: es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo: adivina quién es el que te ha pegado. Entretanto, Pedro estaba afuera sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó ante todos diciendo: no sé de qué me estás hablando. Ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí: también ese andaba con Jesús el Nazareno. Él de nuevo lo negó con juramento: no conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron: no cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. Entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo. Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: pequé, entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: ¿Y a nosotros qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limonas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy Campo de Sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo del alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilato, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los allí reunidos: ¿A quién quieren que les deje en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que le suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: ¿Pero qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo: Yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás. En cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y, arrodillándose ante él, se burlaban diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos, echaron suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban moviendo la cabeza y gritándole: Tú, que destruyes el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Has salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: Soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Eli, Eli, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: Está llamando a Elías. Enseguida uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber. Pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró. Nos ponemos de rodillas. De pie. Entonces el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban también allí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregara. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: A los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, lo roben y digan luego al pueblo: Resucitó de entre los muertos. Porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilato les dijo: Tomen un pelotón de soldados, vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice San Pablo, se lo digo en latín, no porque quiero que aprendan latín, pero mal no estaría. Dilexit me et tradidit semetipsum pro me, que significa, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a explicar esta frase, porque lo que consideramos en toda la semana es esto, en realidad, la síntesis. Me amó y se entregó por mí. Ahí tenemos la redención. Esa es la redención del hombre. Jesús nos ha amado con un corazón divino, humano, a la vez. De manera perfectamente humana, aunque con una medida divina. Un amor lleno de fuerza y a su vez de delicadeza, tiernísimo e incesante. Amando hace crecer, devuelve la dignidad y la esperanza. Todos los que se acercan a Jesús con sencillo corazón salen transformados por su amor. Su amor se hace amistad. Ya no les llamo siervos, sino amigos, dice Jesús. Llega a una identificación con el hombre para que ya no basten las analogías humanas. Ya no es suficiente o queda muy pequeño el amor de madre, de padre, de esposo. Porque Él dice, permaneced en mí y yo en ustedes. Es una fusión en el orden del espíritu que trasciende el amor humano. El amor divino hiere de alguna manera el amor humano. Lo hiere porque penetra dentro y lo levanta hasta la eternidad. Y el amor de Dios me amó, dice. ¿Cómo es ese amor? Tres características esenciales del amor de Dios. En primer lugar, es eterno. No empieza a amarme. Por tanto, no deja de amarme. No empieza, no puede empezar, porque tampoco Dios empezó nunca. Es decir, me ama, siempre me ama. Sin ningún comienzo, desde siempre, sin inicio. Nosotros estamos acostumbrados a los inicios, porque estamos en el tiempo, no en la eternidad. Pero Dios no tiene inicio. Y Él me pensó y me amó eternamente. Soy un proyecto eterno para la eternidad. Por tanto, su amor es eterno. En ningún momento Él comenzó y en ningún momento dejará de amarme. Incluso si yo me condeno, ese amor lo mantiene. Es un dolor, es un amor herido. Dios ama con dolor. Es un amor herido por la pérdida de un hijo, pero siempre es el amor del Padre. Aunque la persona condenada odie y viva en el odio permanente, sin embargo, Dios no. Y lo más terrible para un condenado es saber que Dios le ama. Es lo más terrible para un pecador que odia a Dios que le digan que Dios le ama. Para un pecador empedernido que le digan que Dios le ama, si es soberbio, se pone más en contra, no lo soporta, no soporta eso. Por eso que para que podamos nosotros aceptar el amor de Dios necesitamos la humildad, dejarnos amar. Entonces un amor eterno. ¿Qué otra característica tiene? Es constante, no se interrumpe, no solamente es eterno. Nosotros amamos y descansamos a veces, porque dormimos o nos distraemos o se nos cae el amor o simplemente nos olvidamos de hacerlo. Pero Él Su amor es constante. Cuando tú estás durmiendo, te está amando. Cuando tú estás distraído, te está amando. Cuando tú estás lejos de Él, cuando tú no piensas en Él, o piensas en Él, o hagas lo que hagas, Él te ama. Y tercero, es infinito. El amor de Dios es infinito. No tiene límites, porque Él es eso. Es amor. No tiene amor. Es amor. Nosotros podemos tener amor si queremos, porque es recibido, porque nosotros no somos amor, somos seres humanos que podemos amar si queremos, y ese amor es una participación, como tenemos participado el ser, la existencia, también tenemos participado el amor humano, y si queremos el amor divino también, por la gracia. Entonces es un amor infinito. Esto no quita que Dios, que Jesús o Dios amen más a uno que a otros, porque Dios no ama. De alguna manera ama a todos iguales, pero por otro lado no. Ama a todos iguales porque su amor es infinito. Entonces Él no puede amar con menos amor que lo que Él es, que es amor. En ese sentido, sí, su amor es infinito con todos. Pero, por otro lado, sí ama distinto a cada uno. ¿Por qué? Porque nadie me va a negar que Dios ama más a la Santísima Virgen que a mí. Porque tenía el discípulo amado. Y porque ama más a una persona que a otra. No porque su amor se haya achicado, sino que el vínculo, el amor, es una relación, el amor de amistad entre dos. Entonces, Él me ama infinitamente. ¿Pero tú? ¿Quién es el que establece la medida del amor? Si él no puede establecer medidas, porque Él siempre tiene un amor infinito. En cambio, tú sí puedes establecer la medida de tu amor. Es el amor que tú quieres que Dios tenga contigo. Tú limitas de alguna manera, porque no lo limitas en sí mismo, porque Él sigue siempre amando, pero de alguna manera le impides ser el amigo fiel. El amigo fiel. Tú eres el que impides ser el amigo fiel. Que otro me amó y se entregó por mí. Et tradidit semet ipsum. Se entregó a sí mismo. No se murió simplemente, no se cayó. Uno es, ay, me caí. Fue sin querer. Uy, rompí un plato. Fue sin querer. Uy, se murió. Agarró un infarto. No se murió. No lo mataron. Ni los judíos, ni los romanos, ni siquiera nosotros pecadores. Se entregó a sí mismo y se dejó matar. Eso tiene la prioridad sobre los que lo mataron. Él se entregó. Si no, nadie lo hubiera podido matar. Él se entregó. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy cuando quiero, dijo Jesús, y la tomo cuando quiero. Y la vuelvo a tomar, como hizo. Se entregó. Eso significa se entregó. ¿Pero por qué? Libremente. ¿Por qué? Por amor. No por casualidad, ni por necesidad, ni por oscuras fuerzas o razones de la historia que lo hayan arrollado sin que él se diera cuenta o a pesar suyo. Quien afirme eso vacía el Evangelio, le quita el alma al Evangelio, porque el Evangelio es únicamente esto: el alegre mensaje del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y no solo el Evangelio pone en riesgo de destruirlo, sino toda la Biblia, porque es únicamente esto: la noticia del amor misterioso, incomprensible de Dios hombre. Si toda la Escritura se pusiese a hablar a la vez, por un milagro, de palabras escritas se convirtiese toda ella en palabra pronunciada de viva voz, esta voz, más potente que las olas del mar, gritarían: Dios te ama. Eso es el mensaje, la revelación de Dios. El amor de Dios al hombre hunde sus raíces en la eternidad. Nos ama y nos hace eternos, si queremos. Es decir, Dios, amándome, hunde sus raíces, me hunde mis raíces en la eternidad, porque Él me eligió antes de la creación del mundo. Así dice San Pablo en Efesios 1:4. Se ha manifestado en el tiempo, en una serie de gestos concretos que constituye lo que se llama la historia de la salvación. Dios había hablado ya antiguamente a nuestros padres a través de los profetas, los patriarcas, ¿verdad? Pero llegó un momento donde quiso hablarnos directamente Él. Dios mismo asume en una frase su forma de proceder con el alma humana, con todo el pueblo. Con amor eterno te vengo a amar y te vengo a hablar al corazón de persona a persona. Ya no es un profeta, ya no es un patriarca, nadie te habla, te hablo yo en persona. No mando un mensajero, ni mando a un ángel, soy yo quien te habla directamente. Y por mí, se entregó por mí, por cada uno, como único. Por eso que el amor de Dios está concentrado en un punto. O todos somos un punto para Él. Todo el amor de Dios está concentrado en un punto. Nosotros somos como puntos para Dios. Todo ese infinito amor se centra en un punto. Como una lupa puede centrar la luz del sol en un punto y prender fuego un papel. Todo el amor de Dios se centra en un puntito, somos una minúscula partícula, pero somos imagen y semejanza, y Dios me ama con ese poder inmenso que me puede prender fuego también. La prueba suprema de ese amor es lo que dijo: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el exceso, hasta el extremo de entregarse. Juan 13:1. Es decir, hasta los últimos límites del amor. Dos cosas hay que revelar, que revelan el verdadero amante o amador. Dos cosas lo revelan y que lo hacen triunfar. Uno, la primera consiste en hacer el bien al amado. Ese es el amante verdadero, el que busca el bien de la persona amada. Es la característica primera. Pero hay otra, la segunda, que es superior incluso. En gran medida supera la primera y consiste en sufrir por Él. No solo en buscar su bien, sino en morir por Él, en entregarse por Él, en sufrir por Él. Son dos cosas del amor, pero la segunda me garantiza mucho más y autentiza o autentica el amor de manera perfecta. De esa manera Dios, con todo lo que soporta, convence a los hombres del extraordinario amor que les tiene y los atrae de nuevo hacia sí, a esos hombres que huían de un Señor tan bueno, pensando que Él los odiaba. Jesús nos repite a nosotros lo que dijo un día a una santa que estaba meditando la pasión. Le dijo: no te he amado de broma. Se lo dice a la beata Ángela de Foligno: no te he amado por broma. Y le dice Jesús a Santa Teresa de los Andes: yo no puedo vivir sin el amor de los hombres, porque por eso se hace hombre. Es decir, tanto ama al hombre que se hace hombre. Es decir, se hace él, se hace eso, se hace lo que ama. Y lo que ama se hace él. Porque tanto nos ama que nos participa su divinidad, nos hace partícipe de su divinidad. Él se hace hombre y para que el hombre se haga Dios por participación. Para saber cómo nos ama Dios tenemos ya un medio muy sencillo, muy concreto. Cierto que Jesús va a sufrir en la pasión enormemente, va a ser despedazado. Es el Dios hombre despedazado, partido. Partido, despedazado, abierto, sus carnes serán abiertas, pero su amor se concentra y su sufrimiento es más que en su exterior, que es terrible, en su interior. Y ese sufrimiento interno lo vive él en el huerto de los olivos. Ahí es donde él muere en su interior, donde es crucificado en su alma, en su espíritu. Luego es crucificado en su cuerpo también, que siempre está unido al alma, pero hay una crucifixión previa, del cual Jesús ha revelado tantas veces a los místicos, que en el huerto de los olivos ha sufrido más intensamente la pasión que todo el resto. ¿Por qué? Por eso llegó a expresar: Padre, si puedes, pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Por qué derrama sangre? ¿Por qué se rompen sus vasos sanguíneos? ¿Por qué ese derramamiento de esa tensión, esa angustia, ese dolor tan inmenso? Porque allí él es el momento donde se va a ver alejado de su Padre. Él se va a ver, él toma nuestra condición y se hace para nosotros el cordero o el chivo expiatorio. Es decir, todos los pecados que yo he cometido desde chiquitito hasta hoy, y cometeré, y ojalá que no, y todos los pecados de todos los hombres y las abominaciones y aberraciones más asquerosas y horribles y espantosas, él las vio. Pero no solo las vio, sino que se vio. Es terrible, porque él se vio como haciendo eso. Porque tú lo hiciste, él ve que él lo está haciendo, porque él está asumiendo. No como una bolsa que se pone sobre los hombros. Lo asume en su corazón, en su ser. Se hace víctima inmolada, expiatoria, de tu pecado, de tus pecados. Él ve que es él el que está matando un niño. No porque lo haya hecho, sino porque él tiene que asumirte, tu persona, para que el Padre en él haga justicia para ti. Vino a ser despedazado, pero él ve de verdad y de verdad lo ve, porque así es, si no, no hubiera habido redención, que ese pecado que tú no quieres pensar porque es abominable, él vio haciéndolo él. Y le dolió tanto, porque Dios no hace eso, le dolió tanto porque Dios es lo contrario que el pecado, es el amor puro. Y se vio rechazado por su Padre, porque si él se ve así, se ve rechazado por el Padre. No porque el Padre lo haya rechazado, sino que quiso vivir eso adentro, esa contradicción interior, interna, que yo creo que es lo que sufren los demonios en el infierno, una contradicción. Pero él mucho más, porque era un Dios rechazado por Dios, algo así. Como un Dios rechazado por Dios, porque es Dios, Hijo, rechazado por Dios Padre. Esa contradicción que vivió en su interior, porque se veía pecado sin haberlo cometido, y todos los pecados que ustedes puedan imaginarse. Ha habido casos donde el novio mató a la novia, la despedazó en muchos pedacitos, lo metió en el refrigerador y se los comía, lo que sea, cada uno sabe lo que ha hecho. Pero él se vio haciendo eso, él era el hijo de María, era él. Y por eso no soportaba, y por eso reventaron los vasos sanguíneos y sudó sangre. Y por eso dijo: Padre, pasa, no puedo. Tú me puedes pedir lo que quieras, te doy mi vida mil veces, millones, pero no me apartes de ti, que yo no me vea apartado. Ojo que Jesús no lo cometió, lo cometiste tú y yo y todos. Pero él los asume, es decir, soy yo. Aunque no haya sido, pero sí los ve, no los ve simplemente, los asume, los carga sobre sí, el pecado de todos, dice Isaías, sobre nosotros. Y entonces significa eso, que él preferiría que lo despedazaran eternamente, en pequeños pedazos en la cruz, antes que vivir lo que vivió dentro de su alma y su ser, que es verse pecador. Verse pecado, ver lo que tú estabas haciendo, y él lo asumió con amor y dijo: ya no existe, porque ya lo viví yo, ya está. Ahora tienes la puerta abierta del cielo, si tú quieres. Pero lo que más le duele, que después de haber hecho eso por ti, tú sigas haciendo eso. Lo que más le duele es que hizo eso para que se salvaran, y que se condene uno, eso lo mata, lo destruye en su corazón. Porque vivió eso para que nadie se condene. Con uno que se condene, ya lo destruyen, destruyen el corazón de Cristo. Y más si se condenan más. Por eso, lo que más vale para Dios, si quieren hacerle un regalo a Dios, a Cristo, a la Santísima Virgen, llévenle un alma. O convirtamos nuestros corazones primero. Pero llevemos un alma a Dios. Un alma. Para él es ese amor eterno, sin principio, sin fin. Es un amor incesante, continuo e infinito. Tres características. Y termino con una poesía del siglo XVI, anónima, aplicada a Santa Teresa, pero no lo es. Anónima, dice así: no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera.